En realidad me quiere hacer cómplice de los cambios y que venga y hable él. Claro. Yo después veo si firmo. Bueno, con la presencia de ustedes acá es sí. para hablar justamente sí. de cambios, de la programación nueva. Déjame que ¿no? no me quiero olvidar de algo, Mar. Mandarle un saludo a los colegas de InfoM que han estado trabajando con nosotros desde la elección y que están, están de aniversario. Y bueno, la verdad que hemos hecho un trabajo de acuerdo con la... con las condiciones que tenemos cada uno de los equipos y me parece que la gente está conforme, así que nada más no me quería olvidar porque después nos vamos a enganchar con la programación y me va a quedar. Bueno, antes de también de engancharnos con la programación, hoy temprano recibíamos un mensaje de Norma Guerra hablando también de un aniversario que son 20 años de libros en Olavarría. Saludaba a toda la gente que trabaja para eso. Sé que te llega muy de cerca también todo eso, sí, por eso te lo digo. Sí, el otro día lo conté, Omar, porque casualmente yo estuve en una primera comisión que se armó para aquella fecha y hace 20 años también que Libros en Olavarría me dio la posibilidad de presentar mi primer libro acá. Así Ajá. que sí, también es una fecha significativa. Pero bueno, vamos a hablar de radio. A ver. Bueno, en realidad el concepto es, siempre lo hemos sostenido, la verdad que uno en radio, y eso se nota al aire, tiene, a veces va, no digo que a prueba o error, pero va cambiando de acuerdo con las realidades que le toca cada momento, no solo de la ciudad, sino del país también. Hay veces que se hacen cosas porque hay que sostener el medio y hay otras veces que tratamos siempre tratamos de priorizar al oyente, eso está claro. A veces uno tiene acompañamientos comerciales y otros no. En general nosotros estamos muy bien en ese aspecto y por eso hemos tenido que adecuar algunas cuestiones de la programación. Y siempre tuvimos otra frecuencia, que es la frecuencia de FM, que bueno, nosotros siempre quisimos segmentarla y darle alguna impronta particular o distinta. En este caso, el cambio que vamos a hacer es transformarla en una radio que tenga más, digamos, más deporte, segmentada exclusivamente o especialmente hacia el deporte en general, y también que vuelva a tener un formato de una cantidad importante de música en todas las 24 horas de programación. Cuando hablamos de deporte, nosotros tenemos que distinguir, Olavarría en este momento está teniendo tres clubes con actividades deportivas diversas, pero que están trascendiendo un poco los límites de la ciudad. Pero nosotros, por otro lado, hemos tenido un convenio, o hemos firmado un convenio hace meses con ESPN, y también tenemos los compromisos para seguir otro tipo de eventos deportivos que trascienden inclusive lo nacional y lo internacional. Hoy, casualmente, la radio va a transmitir Venezuela a Argentina por la frecuencia de FM, junto con ESPN. En este momento teníamos un periodista nuestro, uno de los pocos acreditados del país que pudo acceder a Mar del Plata al torneo de básquet, que eso también para nosotros es muy importante, porque además nos permite tener otra visión mucho más amplia que la local. Pero eso no significa que descuidemos lo local, porque nuestro cronista va a volver y se va a ir al Incol a transmitir a Racing. Respecto de esto, nosotros queremos aclarar que vamos a tratar de estar en todos los lugares y si no estamos en forma en vivo y en directo transmitiendo desde ese lugar, habrá una radio colega y si no habrá flashes, pero vamos a estar. La información va a estar. Sí, la cobertura es muy grande. Este domingo, casualmente, también seguramente será motivo de una salida en duplex con Rivadavia, también queremos anunciar que hemos... En ese acuerdo que tenemos con ESPN y Rivadavia, vamos a, Omar, para vos te toca de cerca, que has trabajado para ellos también, vamos a incorporar al equipo campeones. De modo tal que a través del FM nosotros y de la AM, cuando, por ejemplo, la final del Turismo Carretera, la vamos a transmitir a través de las dos frecuencias. Y otras cosas transmitiremos por la frecuencia que ya tenemos. Estamos con la oral deportiva, más lo local. Es decir, creo que le estamos dando todos los recursos que tenemos los estamos poniendo al servicio de esto. Eso ha significado también algunos cambios en la M, casualmente. El campo, que siempre fue uno de los puntales y que con sus avatares ha tenido idas y vueltas, pero que evidentemente nosotros queremos cumplir con todo. Hoy tenemos un programa especial de la industria, por ejemplo, y eso modifica la programación nuestra. Y el campo necesitábamos darle más espacio, por eso que hoy por hoy vamos a terminar de lunes a lunes, usted se informa a 8:30. La novedad es que el sábado también tenemos un espacio de campo de la sociedad rural y los domingos vamos a bajar, digamos, cuando digo bajar, adelantar media hora la Z, un clásico del domingo. El Tano empieza a 8:30. Claro, le vamos a dar, a ver, con eso le vamos a complicar la vida. No le vamos a dejar tomar el cafecito de la mañana. Uy, qué problema. Pero al cerrar a las 12 le vamos a dar un tiempo para que se recupere para la transmisión de la tarde. Claro. Nosotros a las 12 iríamos con el panorama y después con música. Y si hay actividad deportiva, arrancamos con la actividad deportiva. Luis, habla que vos ya lo viste. Bueno, pregunto, ¿te quedó algo para No, decir? Sí, tiene mucho, ese es el problema. Nos queda mucho, y inclusive hay algunas sorpresas que no sabemos qué hacer, si anunciarlas o no, pero preferimos esperarla. Por unas horas no podemos anunciar algo que a lo mejor a las 10 de la mañana lo tenemos resuelto, que nos daría a una repercusión mucho más, yo te diría que no más que nacional, más que el regional, nacional y más que nacional, internacional. Ajá. Que sumaría a lo que nosotros ya tenemos informativamente. ¿Dónde tengo que viajar? ¿A Europa? ¿Por ahí? No. Puede ser Qatar, va a si viajar, te gusta. Va a viajar Oriente. Otro por nosotros, va a ver a alguien por nosotros. Pero la verdad que me acaba de decir Luis que anoche tuve una conversación tarde y que quedamos en hablar 10:30 de la mañana. Lo diremos si es que se concreta al mediodía de hoy. Sería un aporte más. Para que más o menos se surja la imaginación, un estilo a Pepe Caldevila, que hoy por hoy también, eso quiero destacar, que hemos ampliado mucho la cobertura que estamos haciendo en Capital, con noticias que después trascienden lo de Olavarría. En realidad lo que estamos diciendo es, la M con la llegada que tiene, le estamos tratando de dar producto a la región para que nos sintonice y tenga toda la información, la de Olavarría, la de los pueblo, la de las regiones, la del país y la internacional. En eso estamos. Desde acá también este misil va para uno de los nuestros, se llama Sergio Gallardo. Tiene 48 horas para crear un lugar en la página web. 48. Más que, sí, le vamos a dar el fin de semana. Para el portal informativo nuestro, que es donde vamos cargando todo, ahí la gente a partir del lunes o el martes va a encontrar un lugar donde vas a ver las transmisiones estas que estamos hablando. Ajá. Entonces yo voy a decir, Racing, ¿cuándo juega? Está acá. Ferro, Flash. Argentina lo transmite. Una especie de agenda. Es una agenda, exactamente. Esa es la historia. Y, bueno, Luis, me debe quedar algo más. No, simplemente acotar a todo lo que estuvimos explicando, que esta conjunción que hemos logrado con ESPN Radio en Rivadavia nos ha servido para que nuestro equipo deportivo, el equipo Pasión Deportiva, se pueda complementar de una manera formidable, con contactos permanentes con quienes están al frente, ¿no? Del equipo ESPN. De hecho, bueno, tendremos también formatos como el que va a conducir Sergio Rossi todas las tardes, que se llama La Previa, donde es una conjunción de música, de deportes, de información de actualidad a nivel local, nacional e internacional, en la que nos vamos a involucrar un poquito más con todo lo que sucede, no solamente en los deportes tradicionales, sino en aquellos deportes en los que quizás hasta no teníamos demasiado espacio. Comenzaremos a recorrer los clubes locales también, uno a uno durante la semana, y por supuesto la presencia del fin de semana desde las 4 de la tarde del equipo Pasión Deportiva con las transmisiones locales, que van a ser prioridad en esta vorágine de actividad deportiva que tenemos, y por supuesto ya anticipando e ilusionarnos un poquito con la presencia del Rally Dakar, que este año también tendremos la posibilidad de transmitirlo a través de la radio. Sí. Exacto. Con el equipo campeón. Con el equipo campeón. Claro, ¿no? Ese es el equipo campeón. Lo que sí dijimos la otra vez cuando habíamos llegado al acuerdo con ESPN, la particularidad es que no solamente vamos a bajar el enlatado, sino que interactuamos con los periodistas de ellos exclusivamente para nosotros, que eso le da un matiz distinto. No es la cadena nacional, sino que ya es más personalizado. Así que, bueno, ese es más o menos nuestro panorama. No sé si se les ocurre preguntar algo. Pero una 98, digo, que se ha visto potenciada técnicamente estos últimos sí, días. Sí, en realidad la suerte para la desgracia, digamos. En realidad debemos ser sinceros. Nosotros hace unos años hicimos una inversión, instalamos un transmisor nuevo, una antena nueva. En el medio de todo eso pasó el tiempo, el espectro se fue ensuciando cada vez más. Aparecieron otras frecuencias, la verdad que todos nos estamos pisando, creo yo, porque eso es, a ver, yo quiero decirlo claramente, nosotros nunca nos opusimos a la ley de radiodifusión, al contrario, hemos hecho charlas acá sobre el tema. Lo que nosotros pedimos como prioridad en aquel momento es limpiemos el espectro, sinceremos el espectro y después hablamos. Al estar el espectro sucio de esta manera, a nosotros se nos complicaba desde el punto de vista técnico y a su vez desde el punto de vista comercial. Porque creo, no decir ninguna imprudencia, me parece que hay una sensación de que alguno de ustedes debe querer cobrar en estos días, ¿no? No sé, a mí alguien me preguntó algo, pero... Bueno, nosotros usamos una frase en la interna que no la vamos a decir al aire porque es sorpresa, pero bueno... no, justamente, y hablando en serio, eso también nos obligó a replantearnos. Estamos con nuestro mejor equipo transmitiendo desde estudio, con otra antena, otro dipolo, otra cosa. Y bueno, ahora creemos que estamos en condiciones técnicas más que aceptables. Dependerá también de cómo se vaya implementando la ley. Ojalá en algún momento se sincere el espectro y diga, vos sos 98.7, vos sos 98.9, los equipos estén ajustados y esté todo bien. Acaba de decir que es finito el espectro todavía, digamos, no es infinito y cada radio tiene una frecuencia. Y que digan, si Radio Olavarría con la FM Cristal tiene una potencia de un kilo y puede llegar a tener una llegada de 100 kilómetros, por decir algo, que no le den esa misma frecuencia a otra radio a 70 kilómetros. No, claro, no era el sentido de la charla de hoy, pero ya que preguntaste, Martín, nosotros seguimos con problemas no solamente en FM, nosotros estamos teniendo con problemas con la M porque tenemos radios que nos tapan en nuestra frecuencia, así de clarito. Sí. No es que estén... No, en algunos lugares se vuelve una zona crítica. Por suerte, no son las zonas más sensibles a nuestra audiencia comercial, digamos. Pero esto hay que decirlo, porque es la verdad. Uh-huh. ¿En qué horario sigue el duplex entonces entre AM y FM? Y estaremos haciendo duplex desde las 6 de la mañana, con la mañana de Usted se informa, primera edición. Estaremos entre amigos también en duplex. Luego 60 minutos con el duplex y una breve parte del programa de tarde con Sandra Pérez. Son los únicos duplex que tendremos. Sí. Y luego sí, ya con programación propia de nuestra FM. Lo importante, y la invitación, perdóname, Daniel, es para aquellos que les guste la actividad deportiva, que les guste el deporte nacional y los partidos más trascendentes del fútbol nacional, que están en alguna oficina, que están en algún lugar difícil de sintonizar capitalinas, que tipeen nuestra página web, www.lu32.com.ar. Allí cliquen en FM y pueden escuchar tranquilamente el partido de fútbol nacional. Sí, nosotros tenemos las dos radios al aire. Si no hay problemas técnicos, generalmente se pueden escuchar. Así que es una alternativa también que no perdemos, y bueno, y reiterar también una vez más que nuestro portal informativo cada día está más bonito, diría, más abastecido, así que también el que entra en la página tiene las radios y tiene también un portal informativo, los audios y ahora va a tener lo que dijiste vos con propiedad, que es una agenda, esperemos, depende de Gallardo, le dimos 48 horas y el lunes lo hablamos con Gallardo. Vamos a ver si cuando entramos a la página... Sí está, porque bueno. Creo. No, sin amenazas. Para terminar, porque me parece que hay un tema con la presión atmosférica, Omar, no es de viejitos piola. ¿Ah, no? Los que queremos la presión en milímetros somos viejitos piola, los chicos se acostumbraron a la radio de Buenos Aires. Acá en el interior, vos dame milímetros porque la gente escucha milímetros. Sí, señor. Tengo un oyente que es fanático de la presión medida en milímetros, Jorge Diorio. Es un oyente que siempre, Jorge, habla de la presión medida en milímetros. Además, Omar, para carburar un auto, la humedad, todo en milímetros. Sí, la presión atmosférica, todo en milímetros. En milímetros. Exactamente. Bueno. ¿Nos vamos? Le dimos la explicación. ¿Querés la presión en milímetros vos también? Claro, no, pero yo no la había pedido. Vos me decías, porque vos me la pedís. Que nunca se pierda el papelito del convertidor. Hay mañanas, te digo temprano, que andan dando vueltas. Sí. Bueno, gracias por estar y bueno, y que la gente después vaya evaluando también todo lo que... Nosotros tenemos una particularidad con los oyentes que es un ida y vuelta muy rápido. La gente, la verdad, que nos acompaña muchísimo. Nos marca a veces y escuchamos cuando a veces dice tal cosa. Hay veces que tenemos una explicación para dar, otras escuchamos y decimos, tienen razón. Que es, me parece, que la manera que tenemos de interactuar con la audiencia que considera esta radio como propia, ¿no? Daniel, gracias. No, al contrario. Luis, muchas gracias. A ustedes. En realidad cambiamos porque ya en un ratito está nuevamente vos.